Muy buenos días a todos. Aquí comienza el resumen de noticias para este día martes 29 de julio. Para hoy se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados. El sol sale a las 8:14, se pone a las 18:54. Para el miércoles se espera una mínima de 9 grados, máxima de 21, mejora el día miércoles. El jueves similar, mínima de 8, máxima de 21 grados. El viernes mínima de 12, sube la mínima, máxima de 21 grados. El sábado mínima de 11 grados, máxima de 23. Y el domingo mínima de 12, máxima de 24. Excelente domingo tendremos aquí en la ciudad de La Rioja, al menos. Para lo que hace al resto del país, solamente lluvias en la zona de Río Negro. El resto de provincias solamente con cielo parcialmente nublado a nublado. Estas son las noticias aquí en este resumen de noticias de este día martes. El gobernador hizo el anuncio del incremento salarial que restaba anunciar en estos días anteriores y que se hará efectivo con el sueldo de agosto a pagarse en los primeros días de septiembre. Esto decía el gobernador en una inauguración de iluminación en la zona sur. Estamos pronto para anunciar el día de la fecha, un pequeño incremento para todos los trabajadores públicos. Para todos los trabajadores públicos, los detalles de ese incremento van a ser publicitados en el día de la fecha a través del sistema, el nuevo sistema de comunicación que tenemos, y a través de las redes sociales. Pero quiero decirles que no es lo que nosotros quisiéramos, sino lo que podemos hacer. Se hace un gran esfuerzo de la provincia, teniendo en cuenta que la provincia más castigada de la República Argentina, todos son más castigados, porque esta es la verdad. Pero entre las provincias más castigadas está La Rioja, porque además de castigarla como se castigan a las otras provincias, a nosotros nos niegan parte de lo que nos corresponde por coparticipación federal de impuestos, que es lo que se lo entregaban a la provincia con esos fondos extra coparticipables. No obstante eso, el esfuerzo que hizo el equipo de economía con todo el gabinete de la provincia y todos los legisladores nacionales, provinciales, vicegobernadores y demás, nos permite hoy decir que podemos hacer un pequeño incremento y espero que satisfaga la expectativa de la gente. De esta forma, el gobierno anuncia este aumento del 4,5 remunerativo y con 80.000 pesos de suma fija a otorgarse a los empleados públicos provinciales. Y en los próximos meses se va a continuar la discusión para dar mejoras a los trabajadores estatales de toda la provincia. Culturas en Vacaciones continúa durante el mes de julio, estos últimos días. Por eso, Luis Zárate, desde el Paseo de los Artesanos, Dionisio Díaz se refiere a estos días. Ahora en la última semana de esta feria especial que hemos hecho de vacaciones de invierno, hemos tenido 3 semanas de martes a domingo y hoy cerrando, bueno, como te decía, esta última parte de Culturas en Vacaciones, enmarcado en todo este programa de cultura, que ha dado talleres, ferias, también presentaciones. Bueno, el Paseo de Dionisio no ha estado exento a esto, digo. También hemos tenido presentaciones para toda la familia, infantiles, juegos teatrales, músicos, una clase espectacular ayer de samba aquí en las escalinatas del paseo, luego un espectáculo dentro del Paseo de Dionisio de samba, así que bueno, muy contentos de todo lo que se vivió toda esta semana, ¿no? En la semana que viene, a partir del jueves, viernes y sábado, de 17 a 21 horas, hemos reducido un poco el horario por el frío, hasta tanto, bueno, veamos cómo nos acompaña el tiempo, siempre íbamos hasta las 22, ahora vamos hasta las 21. Toda la gente de La Rioja, como aquellos turistas que... Bueno, acá tienen todo tipo de rubros, desde artesanía, tienen la parte creativa también, tienen también artes visuales, es decir, cuadros, también tienen productos regionales, y también está un café artesanal que pueden degustar, y también tienen todo lo que es la parte de juegos para niños. Hemos crear un sector infantil donde los chicos pueden quedarse, pueden pintar y también pueden, para que los papis puedan ver también todas lo que es las artesanías y todos los productos de nuestros emprendedores riojanos, ¿no? Aparte un lugar que concentra mucho de los artesanos de La Rioja, no tan solo de aquí de la capital, sino del interior. Exactamente, sí, del interior también y también del interior de la provincia, porque hoy nos está acompañando también un artesano de Catamarca que ha venido a participar de estas jornadas de vacaciones, no sé, por ahí se queda, pero tenemos ahí una fluctuación siempre de artesanos que van desde la capital hasta el interior, Mazán también nos ha acompañado, Anillaco, así que y todos los que estén interesados en participar, que se sumen a través de la Secretaría de Cultura, busquen los formularios de inscripción o de nuestras redes que son Paseo-Dionisio en Instagram o en Facebook de Secretaría de Cultura. se inauguró la muestra Bienal Sur. Por eso Clarisa Pendino, desde el equipo curatorial de Bienal Sur, se refiere a esta muestra en el Museo Octavio de la Colina. ¿Le escuchamos? Hay obras de artistas de Grecia, de Argentina y también de Brasil. Hay investigaciones con imágenes fotográficas, con obras pensadas de la construcción, de la herramienta, de la sonoridad de las rocas, imágenes, de la relación entre cuevas o rocas y fotografía, es decir, una mezcla y superposición de lenguajes que es típico o forma parte de los lenguajes contemporáneos. Yo creo que la producción artística, cultural y estética forma parte de la construcción de una sociedad diferente, reflexiva y crítica. Entonces creo que apoyar este tipo de proyectos es apoyar una sociedad que más rica, más reflexiva, crítica, que puede hacerse preguntas. Este proyecto, junto también con el del MOC, tiene que ver con eso, con preguntarnos, repreguntarnos y repensar ciertas cuestiones sobre la realidad, el tiempo, el pasado, que a través de los lenguajes contemporáneos y artistas contemporáneos, no solo de Argentina, e inclusive de La Rioja, sino también de otros países, puedan ponerse en relación y tirar, trazar algunas reflexiones sobre el presente de Argentina, pero también cuestiones en general que estamos haciendo en la sociedad contemporánea. Está dirigida a todos los riojanos, Bienal Sur es una red muy amplia, que es un mapa enorme en todo el mundo, pero la particularidad que tiene es que no espera que la gente vaya a las instituciones y a las muestras, sino que es un proyecto que va hacia los territorios. Entonces, en este caso, es un proyecto pensado con Bienal Sur, desde La Rioja, con los riojanos también. Entonces, está dedicado a que no solo los riojanos, sino también los turistas y visitantes de esta provincia y de esta ciudad puedan pasear, visitar y pensar, tal vez, y deleitarse con estas imágenes y estas obras. La promotora de la Bienal Sur en La Rioja es Gabriela Pedral y diputada nacional, quien se refiere a esta inauguración en la ciudad de La Rioja. Escuchamos la palabra de la diputada nacional Gabriela Pedrali. El significado básicamente es el orgullo de poder estar a la altura de organizar esta exposición, que, como lo vine diciendo todos estos días, no es solamente una exposición de arte contemporáneo, enlaza comunidades, ciudades, artistas, miradas, sentimientos. Y bueno, había un gran compromiso, por lo menos de parte nuestra, de poder cumplir con el proyecto de Bienal Sur, que es muy ambicioso, con dos hitos muy importantes. Uno, incorporar a la ciudad de La Rioja, a la provincia de La Rioja, a un espacio institucional como es Bienal Sur. Y la otra es que artistas de La Rioja tengan también la posibilidad de exponer aquí en La Rioja, en el de qué tengo para decirles es que, bueno, va a estar abierta hasta el 30 de septiembre en estos dos espacios, con entrada libre y gratuita para todos, y aspiramos a eso, básicamente, a crear estos nuevos conceptos, muy amplios conceptos del arte contemporáneo. Esto es una política pública, sin lugar a dudas, tiene una mirada obviamente en el arte, en la cultura de los pueblos, en la identidad, y a mí no me cabe duda que tenemos mucho talento en la provincia de La Rioja. Esto es una puerta más, un espacio más, para que los y las artistas de La Rioja no solamente puedan tener una ventana hacia el mundo, sino el mundo también una ventana en La Rioja. De la mano del programa que tenemos nosotros de Fronteras Abiertas, que básicamente se trata de eso, ¿no? De entender que acompañar a la cultura, la promoción y la difusión del arte y cultura de La Rioja también ayuda al artista, a la vocación del artista de vivir de la vida, reconocer en el artista, en su arte, un trabajo. El doctor Eduardo Rombolá se refiere a el problema que se está suscitando en el país con la tuberculosis, que se está mostrando en forma creciente. Al respecto, el director de Enfermedades Transmisibles nos dio su palabra. Bueno, la tuberculosis es una patología muy antigua. Se remonta casualmente a la historia del hombre en sí. Ya hay registros de las civilizaciones como la egipcia, y contrario a lo que se decía en una época, que los europeos habían traído la infección a América, se ha detectado inclusive en momias precolombinas. O sea, que el hombre siempre ha estado acompañado de ciertas infecciones, y bueno, en este caso se han detectado genes en momias, lo cual habla de que es una infección vieja, conocida, pero que sigue produciendo grandes problemas, porque sigue siendo la causa de muerte más importante por infecciones. Quedó quizás por detrás del COVID durante la época de la pandemia, pero ya en el mundo tiene muchas implicancias. Y en nuestro mundo latinoamericano es muy importante como causante de enfermedad y de muerte. Quizás no en la magnitud de los países con recursos inclusive peores que los nuestros, ¿no? Como pueden ser los países africanos o asiáticos, que están en situaciones extremas. Entonces, en nuestra ciudad, nuestra provincia, la infección es un tema que hay que considerar, porque tenemos casos. En el concepto de que han aumentado los casos, en realidad los casos se vienen manteniendo en los últimos años en un valor parecido. Estamos teniendo alrededor de un poco más, un poco menos, 30 casos por año. Puede haber algún cambio mínimo, no es grande el cambio. Sí. Lo que pasa es que estamos sospechando que inclusive algunos fallecidos, personas fallecidas por tuberculosis en nuestro ámbito, ¿sí? Como para tener en claro la problemática. Y la cuestión es que sabemos que hay aspectos del punto de vista de la infección y de la enfermedad que nos demuestran que no estamos detectando todas las personas infectadas, y por lo tanto, cuando se pone en evidencia, o sea, a través de la enfermedad, el paciente, si no consulta a tiempo o si tiene un cuadro grave, porque es una persona predispuesta a una enfermedad tuberculosa, puede ser tarde y el paciente puede complicarse, inclusive hasta fallecer. Ahora, estas personas, doctor, quizás, bueno, contraen la enfermedad porque no han sido vacunados en su tiempo. Mire, el tema es el siguiente: la infección se adquiere por vía inhalatoria. ¿Qué quiere decir? La podemos adquirir en un ambiente cerrado, generalmente por exposición prolongada con alguien. Esto se da en el ámbito, por ejemplo, de una familia o de un lugar de trabajo donde estoy muchas horas con otras personas. Sí. Esa infección generalmente se da en un porcentaje alto de la población, porque está circulando la infección y hay algunas formas que inclusive las personas no tienen síntomas, ¿sí? Entonces, al no tener síntomas, no se pone en evidencia la problemática. Y el paciente o la persona infectada puede estar emitiendo bacilos a través de la tos, si es poca, por ahí no se dan cuenta que tiene tos significativa, pero también a través de otras acciones como cantar, gritar. Inclusive se ha visto que el mismo respirar podría tener repercusiones. Entonces, son factores que nosotros tenemos que considerar, que hay pacientes o personas que no tienen manifestaciones claras de tuberculosis y que pueden estar transmitiendo la infección. Nos infectamos y aún infectados podemos no darnos cuenta que tenemos la bacteria en contacto a nuestro cuerpo. Esa bacteria inclusive puede permanecer adormecida en el pulmón o en otro lugar del cuerpo, y nunca molestarnos, inclusive la podemos controlar e inclusive la podemos matar con nuestras defensas. En la mayoría de las personas eso sucede generalmente, pero ahora hay un porcentaje de personas que la bacteria queda adormecida, expectante, y ante circunstancias favorecedoras, como puede ser un estado de estrés especial, ya sea emocional o físico, como puede ser el HIV, por ejemplo, infección por VIH, tratamientos con corticoides, tratamientos con otras drogas que pueden bajar las defensas, trasplantes, diabetes, pueden favorecer que se desarrolle la infección y se transforme en una forma activa y después en una enfermedad, o sea, ya con síntomas. La tuberculosis, enfermedad como la conocemos. Continúa el operativo de búsqueda del que participan el CAPE, Defensa Civil, bomberos, policía y grupos de trekking para buscar al hombre perdido en la zona del Cerro El Morro. En ese sentido, la tarea abarca una amplia superficie en la zona que es patrullada a pie, en donde podría estar el senderista José Nicolás Portugal, de 53 años. Para ello también se utilizan drones que buscan imágenes de calor. El último registro visual fue el sábado pasado a las 8:45 por cámaras del Parque de la Ciudad, y a partir de ese momento no hubo más información sobre su paradero. El operativo se va a reanudar durante primeras horas de hoy con la esperanza de hallarlo con vida. Trabajadores de Vialidad Nacional realizaron en la mañana de ayer un abrazo simbólico en la sede del Distrito 8, donde están exponiendo las emergencias que hay por los puestos de trabajo y en rechazo a posibles despidos, una medida que formó parte de una acción nacional de los trabajadores viales en todo el país. Por otra parte, Seguridad Vial lanzó la apertura del concurso Escenas Viales para alumnos de escuelas secundarias hasta el 31 de agosto. Llega el momento del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, te escuchamos. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional en este día martes y, por supuesto, con la espera del partido de mañana miércoles, donde se van a enfrentar los obreros frente a Unión en cancha Pedro Camilo Olén a la hora 16 de preliminar. Van a estar jugando ambos clubes con el partido de reserva que va a comenzar a la hora 14. Es un partido importante, Gabriel, ya que de este partido de mañana saldrá el rival del Américo Tesoriri en octavos de final. Lo que tiene que pasar en este gran duelo de este miércoles va a ser que si los obreros empata el partido, clasifica el equipo de los obreros. Unión, para pasar de ronda y jugar frente a Tesorero en octavos de final, el equipo de Unión está obligado a ganar. Así que mucha expectativa para mañana. Hoy a la siesta los entrenadores van a hacer su última práctica, solamente de 30 minutos, para definir la confirmación de los equipos para este gran duelo, reitero, el miércoles en cancha Pedro Camilo Olén a la hora 16. El fútbol desde el fin de semana, Gabriel, riojano, en un partido accidentado, venció a Estudiantes 1-0, el gol de Matías Ceballos a los 16 minutos del primer tiempo. Digo accidentado porque pasó de todo, ganó riojano frente a Estudiantes 1-0, pero el árbitro del partido, Walter Moreno, sufrió la agresión de este caso, dos jugadores de Estudiantes, con golpe de puños hacia el árbitro. Estamos hablando de Moisés Fajardo, el defensor de Estudiantes, y también el jugador del Pincha, el capitán Hernán Bustamante. Fue lamentable lo que ha pasado, sobre todo en el primer tiempo, con agresiones de ambos jugadores hacia el árbitro del partido, Walter Moreno. El partido siguió, no fue suspendido, y finalmente ganó riojano frente a Estudiantes 1-0. Vamos a escuchar la palabra del técnico de riojano, Marcelo Campo, que decía lo siguiente. Todo, buenas tardes. Y sí, la verdad es lo que me decía el profe, paso de todo acá, pero bueno, yo me asusté un poco porque, bueno, los tres también contra Andino nos pasó una situación de Franco Corso, ¿no? Por eso los chicos nos tienen que avisar. Ahí me estuve enterando que la madre le comentó a los muchachos que se había automedicado, así que muchas veces, entonces, estas situaciones hay que tener mucho cuidado, hay que avisarle a un médico, hay que avisarle al director técnico, porque si no, si Dios permite, pasa una cosa mayor, como nos asustamos todos, la verdad, sí, y sí. Me pareció muy bien la suspensión, más allá de que falten 5 minutos, lo que sea, pero era la salud primordial, la del jugador sobre todo. Así que, aparte, bueno, ya se quedaba sin ambulancia. Exactamente, eso es lo que dijo el árbitro, que tenía que ir hasta el Vero Barro, y bueno, ya era bastante tiempo, así que bueno, ojalá que se recupere pronto el jugador. ¿Cómo lo viste al equipo? Ten en cuenta que hiciste varios cambios. Sí, hoy jugaron chicos que juegan en cuarta división, bastante bien, así que bien. Ahora, bueno, hay que, nosotros veníamos en una dura derrota con Andino, entonces ahora con esto, bueno, vamos a encarar el tema de los playoffs, que en el mano a mano, digamos, puede pasar de todo, así que, pero bien, para, no confiado, pero sí con la ilusión de poder enfrentar a Vélez de la mejor manera posible. ¿En lo futbolístico crees que hay chance, que Johan está para dar pelea, digamos, aquí en esta parte del torneo? Sí, totalmente. Nosotros hemos perdido puntos muy increíbles. Nosotros creo que Analizando bien la campaña nuestra, el único partido malo que jugamos fue contra Andino. De ahí tuvimos muchos partidos donde estuvimos ganando, siempre en los primeros tiempos. Y bueno, por una circunstancia del fútbol lo terminamos perdiendo, empatando. Pero bueno, vamos a dar pelea y sí, tenemos equipo para pelear a, en este caso, a Vélez, ¿no? Bueno, ahora a entrenar durante la semana y pensar en Vélez, con algunas bajas, ¿no?, para el equipo. Sí, nosotros, hoy estuvo la expulsión de Altamirano, pero bueno, habíamos dado descanso a algunos jugadores que también venían lesionados, así que bueno, esperamos recuperarlo para ese partido. Marcelo, ¿cómo viste esa jugada, esas faltas, esas agresiones que sufrió el árbitro? Vos que estuviste cerca ahí. Yo no comparto el tema de las agresiones, pero bueno, muchas veces las pulsaciones ahí están a mil, hay que tratar de controlar eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay una agresión al árbitro, el jugador ya se purga una suspensión de por lo menos mínimo un año. Yo creí que ahí lo iba a suspender el árbitro, pero bueno, porque lo agredieron dos jugadores. Pero bueno, esas cosas no tienen que pasar. Yo creo que hay que tratar de estar, incluso los mismos árbitros, hay que comunicarse mejor, de la mejor manera posible, incluso con el jugador, tratar de hablarlo, porque no era un partido que se jugaba nada, no era un partido que era de vida o muerte, como quien dice, ni aún así. Pero bueno, ojalá que estas cosas no vuelvan a pasar, porque también, como dicen ustedes, pasa de todo y le hace mal al fútbol. Tras la palabra del técnico de riojano Marcelo Campo, esta noche de la Liga Riojana de Fútbol estará confirmando la programación de partidos, porque se vienen partidos importantes desde el día jueves hasta el domingo, con encuentros de octavos de final. Así que vamos a estar atentos hoy martes con lo que va a decidir la liga y lo que se viene, reitero, para la etapa de playoff. También, Gabriel, el básquetbol, hay que esperar, será una semana clave con respecto a Riachuelo, si va a vender o no la plaza de Liga Nacional de Básquetbol y si va a jugar la Liga Argentina. Ya lo dijo el gobierno de la provincia, que no habrá ayuda económica para que Riachuelo siga participando en la categoría elite del básquetbol. Y dijo el presidente de Riachuelo, Pablo Montaña, que la idea del plan B es seguir jugando al básquetbol nacional, pero en la Liga Argentina, que sería la segunda categoría de esta disciplina. Así que una semana importante para tomar decisiones en el básquetbol y también qué va a pasar con el torneo prefederal, que tiene como fecha de inicio el 10 de agosto. Te mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todo el equipo. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias para este martes 29 de julio. Nos encontramos el día de mañana, si Dios así lo permite, con más información. Mi nombre es Gabriel Miranda y les digo simplemente hasta mañana.